Bienvenida, bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy vamos a descorrer el velo de una organización, bueno, siempre rodeada de misterio, ¿no? La masonería en Uruguay, pero en un periodo muy concreto, entre 1973 y 2008. Mitos, secretos, ¿qué hay de verdad? Pues sí, es un tema fascinante. Y para guiarnos tenemos una fuente principal, el libro En penumbras de Fernando Amado, una investigación periodística que, bueno, intenta arrojar algo de luz sobre esto. Exacto. Y nuestra misión hoy es precisamente esa, extraer las claves de esa investigación, ver cómo se estructura la masonería uruguaya, qué significan sus rituales que siempre llaman la atención y esa relación a veces tensa con la Iglesia Católica. O sea, desmitificar y comprender. Eso es, ir más allá del mito. Vale, pues vamos a ello. Lo primero que el libro deja claro es que no hay una masonería en Uruguay, es más complejo. Cierto, cierto. Y eso es interesante porque refleja distintas maneras de entenderla. Por un lado está la, digamos, la principal, la gran logia de la masonería del Uruguay. La más grande, la más antigua. Sí, fundada indirectamente a mediados del siglo XIX. Es masculina, sigue el rito escocés y pertenece a la corriente de regularidad anglosajona, con su sede imponente en Montevideo, el Palacio Masónico. Pero luego hay otras. El libro menciona escisiones, ¿no? Efectivamente, como el Gran Oriente del Uruguay, el GOU, nace de una separación de la Gran Logia en los 90. También es masculino, rito escocés, pero el libro apunta a una estructura un poco distinta, más parlamentarista, dice, y hace mención explícita al respecto a la Constitución uruguaya. Y luego está la masonería mixta y la femenina, que rompen un poco el molde tradicional. Exacto. El gran oriente de la francmasonería mixta universal, el HOFEMU, que surge a finales de los 80 o principios de los 90. Ahí sí, hombres y mujeres en igualdad. Más liberal, entiendo. Sí, se considera más liberal. No exige creer en un gran arquitecto, admite ateos y algo importante, permite debatir abiertamente sobre política y religión en las logias. Pertenece a la corriente Eclipsas, que es más adogmática. Y la femenina, que es más reciente. Sí, la Gran Logia Femenina del Uruguay. Se funda formalmente en 2007, aunque ya había logias femeninas desde 2004. Exclusivamente para mujeres, rito escocés, también, y el libro destacaba su crecimiento rápido con mucha gente joven. O sea, un panorama bastante diverso. Muy diverso, sí. Refleja tensiones y adaptaciones. Vale. Y más allá de las logias en sí, el libro habla de una influencia, digamos, indirecta. Organizaciones paramasónicas. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a organizaciones que o bien fueron fundadas por masones o históricamente tuvieron vínculos o influencias de la masonería. No son logias, pero comparten ciertos valores o hubo masones impulsándolas. Por ejemplo, Pues menciona algunas muy importantes en Uruguay. La Sociedad de Amigos de la Educación Popular, la SAEP, vinculada a figuras clave de la educación laica como Varela. claro, fundamental en la historia uruguaya. Exacto. O el Ateneo de Montevideo, ligado al libre pensamiento. Incluso menciona a Rotary International. Su fundador, Paul Harris, fue masón, aunque Rotary como organización hoy día niega vínculos formales. Interesante esa red de afinidades que sugiere el libro. Sí, sugiere la existencia de una red de valores compartidos, de ideales. Vamos ahora a lo que quizá genera más curiosidad. Los rituales, el secreto. ¿Cómo describe el libro el ingreso? ¿Es tan difícil como parece? A ver. El proceso que describe es bastante estructurado. Normalmente se entra por invitación de alguien que ya es miembro, un maestro masón, que actúa como padrino. Y hay requisitos. Sí, los clásicos. Ser mayor de edad, ser libre y de buenas costumbres, una frase un poco del siglo XIX, pero que se mantiene, y tener solvencia económica para las cuotas, lo que llaman el cofre. Y luego hay entrevistas, votaciones. Eso es, una entrevista para valorar la idoneidad, el aplomo del candidato. Y después, el nombre del aspirante, el profano, circula por todas las logias. Hay una votación secreta con bolillas, blancas para aceptar, negras para rechazar. Y si todo va bien, llega la iniciación. El libro la describe casi como una obra de teatro simbólica. Totalmente. Es un ritual muy potente psicológicamente. Al candidato le vendan los ojos, pasa por el gabinete de reflexiones, una habitación oscura con calaveras, huesos, frases sobre la mortalidad. para meditar sobre la vida y la muerte. Impactante. Luego realiza unos viajes simbólicos dentro del templo. Y el clímax es cuando recibe la luz. Le quitan la venda de golpe y se encuentra ante todos los miembros, los hermanos, a menudo con espadas apuntando simbólicamente. ¡Uf! Simboliza una muerte, la del profano, y un renacimiento como masón, como neófito. ¿Y qué hay del famoso secreto? ¿Es para ocultar conspiraciones o tiene otro sentido? Bueno, el libro recoge la perspectiva masónica. Ellos argumentan que el secreto no es tanto ocultar algo turbio, sino que es de naturaleza simbólica, iniciática. O sea que hay que vivirlo para entenderlo. Exacto. Los rituales, los símbolos, las leyendas como la de Hiram Abiff, el arquitecto del templo de Salomón, asesinado por no revelar los secretos de su grado, una figura central para el grado de maestro, pues sostienen que su significado profundo solo se capta a través de la experiencia personal, no contándolo. Pero el libro también quita hierro a algunos mitos, ¿no? Sí, por ejemplo, aclara algo importante. Un masón tiene derecho a retirarse. Puede pedir pasar a estar en sueños, como dicen ellos, que es una forma de inactividad, sin miedo a represalias ni nada parecido. Desmitifica esa idea de que no se puede salir. Vale, y llegamos a un punto clave que aborda el libro, la relación con la Iglesia Católica. Históricamente complicada. Muy complicada, sí. Es un tema central en la investigación. El libro recuerda la condena histórica por parte de la Iglesia, que viene de lejos, desde la bula In Eminenti de 1738. ¿Y por qué esa condena tan fuerte? Pues la Iglesia acusaba a la masonería de varias cosas. De ser una sociedad secreta, claro, de relativismo religioso, porque admitía hombres de toda religión y secta, lo cual chocaba con la idea de única verdad revelada, de usar juramentos considerados ilícitos, y en general de promover principios opuestos a la fe católica. Y eso llevaba a la excomunión. Sí, durante mucho tiempo el Código de Derecho Canónico, el Canon 2335, establecía la excomunión automática para los católicos que se unieran a la masonería. Y en Uruguay esta tensión tuvo que ver mucho con el proceso de secularización del país, ¿verdad? Exactamente. El libro lo liga claramente al proceso de laicidad de finales del 19 y principios del 20. La separación Iglesia-Estado, la creación de la educación pública laica, fueron procesos a menudo impulsados o apoyados por figuras relevantes que eran masonas. Y la Iglesia, lógicamente, se oponía a esa pérdida de influencia. Claro. Y eso generó enfrentamientos. El libro recoge testimonios de la época en que investigó sobre 2008, que muestran que esa tensión, aunque quizá con otros matices, seguía existiendo. Por ejemplo, cita Visiones contra Puertas. Sí, presenta las dos caras. Por un lado, la visión de Monseñor Galimberti, que era obispo entonces. Él reafirmaba la incompatibilidad doctrinal. Decía que la masonería carece de una doctrina clara, que su idea del supremo arquitecto del universo no es el Dios personal del cristianismo y que sus principios filosóficos son antagónicos a la fe católica. Llegaba a decir que no daría la comunión a un masón conocido. Una postura clara de incompatibilidad. Muy clara. Pero por otro lado, el libro también recoge la opinión de Amadeo Pereira, que en aquel momento era gran maestro del GOU, una de las ramas masónicas. ¿Y qué decía él? Pues él sostenía que no había impedimento para que un católico fuera masón, y que de hecho había católicos en sus logias. Situaba las diferencias más en temas concretos de la agenda social o política, como la laicidad o la bioética, pero no veía una oposición frontal a la fe en sí misma. Defendía que la masonería estaba abierta a personas de todas las creencias. O sea, dos visiones muy distintas recogidas en el libro. Sí. El libro las presenta imparcialmente, como las posturas que encontró en ese momento. Refleja esa complejidad. Entonces, para ir resumiendo esta inmersión, basada en penumbras, nos queda una imagen de la masonería uruguaya como algo diverso, ¿no? Con ramas más tradicionales, otras más liberales, mixtas, femeninas. Exacto. No es un bloque monolítico. Sus rituales, muy simbólicos, parecen buscar más una transformación personal, un camino iniciático, que ocultar grandes conspiraciones. Esa es la interpretación que se desprende, sí, más allá de la discreción que mantienen. Y la relación con la Iglesia Católica, pues, sigue marcada por esa tensión histórica y esas incompatibilidades doctrinales que señala la Iglesia, aunque en la práctica local parece haber matices y distintas vivencias. Así es. Y el libro, fíjate, subraya algo interesante. Más allá de toda la polémica o el secretismo, la masonería uruguaya, según Amado, se preocupa por la formación en valores de sus miembros y ha tenido una presencia innegable en la historia del país. Lo cual nos deja una pregunta flotando. Exacto. Una pregunta para reflexionar que, de hecho, el propio libro plantea de alguna manera. En una sociedad como la actual, ¿cuál es la influencia real, ya sea positiva o negativa, de una organización que funciona así, en penumbras, cultivando lazos de fraternidad y principios éticos entre personas que a menudo ocupan lugares relevantes en distintos ámbitos? Buena pregunta. Material para pensar, desde luego. Sin duda. Pues hasta aquí esta inmersión. Muchas gracias. Gracias a ti. Y hasta la próxima inmersión. Profunda.